este proceso comenzó con una actuación a todas luces espuria, nula, de toda nulidad, como lo demostramos nosotros. Los funcionarios que iniciaron este proceso, que lo iniciaron en mayo de 2014, dijeron haber utilizado un sistema operativo de la empresa Apple. Nosotros demostramos, primero no nos permitieron desplegar el arsenal probatorio para demostrar lo que te voy a contar ahora. Aquí nos negaron las pruebas y tal. Tuvimos que acudir a un tribunal federal del sureste de Florida, y allí obtuvimos que la Apple, este gigante informático, siempre remiso a dar informaciones a las autoridades judiciales, esa empresa certificó que era técnicamente imposible que esas actuaciones se pudiesen haber verificado en mayo de 2014, porque el sistema operativo propiedad de esa empresa de computación que se dijo haber utilizado en esas actuaciones estuvo solamente a disposición del público dos meses después.